amigos. Llegó el momento de olvidar todo lo que te salió mal en el día. ¿Hora qué? ¿Hora qué? Con María Letona. Programa llamado Hora Qué. Espero que hayan disfrutado la nueva imagen. Soy María y ya amenazábamos con cambiar de horario, pero poquito, nada más 2 horas después, de 6 a 8 de la noche los voy a estar acompañando de lunes a viernes. Va a ser un placer hacerlo. Y pues como ya vieron, se llama Hora Qué. Después de tanta movedera, ¿ahora qué sigue? Pues ahora seguimos nosotros y vamos a utilizar hoy el hashtag Hora Nueva. para este nuevo horario, para este cambio de aires, para este cambio de productor al aire. Vamos a estar con George ahora, lo cual está bien chido. Y bueno, pues yo quiero que por favor participen, como siempre, si es la primera vez que escuchan, si ya nos siguen desde el otro horario, a través del Twitter arroba Mariala del Radio, con ese hashtag Hora Nueva. Todas las rolas que tengan la palabra nueva, nuevo, new, las pueden pedir a través de este medio, Twitter o X, arroba Mariala del Radio. Y yo las voy a estar poniendo, perdón que venga un poco acelerada, venía yo corriendo porque todavía hay feria, vea, todavía está cerrada la callecilla, y entonces venía ahí yo, ya saben, caminando y a todo dar. Espero que hayan pasado un buen fin de semana, gracias también a todos los que nos acompañaron en Láser. Y ahora sí, gente, ya veo que ya nos están escribiendo a través del X. Por cierto, para celebrar vamos a tener pases dobles para ir a ver a Slash, que si no me equivoco es el día de mañana. Ahorita mismo se los voy a... aquí está, sí. Pases dobles para ver a Slash 23 de enero a las 8. En el Pepsi Center, World Trade Center, el día de mañana. Así que mañana 23 de enero, si ustedes quieren ir a ver a Slash, van a tener que pasar por esos boletos. Ah, no, son digitales, ni siquiera tienen que pasar por ellos, se los mandamos. Así que, gente, pues ya se la saben. Mañana 23, pueden ir a Slash, ahorita voy a soltar la dinámica. Dicho esto, nos vamos con más música, en lo que llegan las primeras peticiones, parte de nuestra programación. Y ya no puedo creer que ya estrenamos, ¿ahora qué? Bienvenidos, nuevo programa, nuevo horario y más diversión, chido. Pasamos juntos a su lado, ahora el vuestro, verso a verso. Somos como familia, la esencia de la vida, la paz. Te llevo aquí conmigo, te tengo aquí conmigo. Ya sé que no creí en nada, quise abandonar, pero sigo adelante. Hubo días en que no creí. Pasión Roja con esto que se llama Los Seres Queridos a través de Reactor 105 cuando ya son las 6:12. Qué raro no decir las 4:12, las 4:15. No, me voy a tener que acostumbrar a este nuevo horario. Y chéquense nomás, quiero presumir, me voy a callar un segundo para que escuchen este bello fondo. La nueva rola de Crumbing es una belleza. No me digan que no dan ganas de estarse echando un coctelito así con el meñique levantado de una fiesta nice. La neta, sí. Oigan, gracias a todos los que ya se están comunicando a través del X. Como decíamos, el Chef Rocco dice, hashtag, ¿ora qué habrá de nuevo? Danos un spoiler de las nuevas secciones. Miren, de momento vamos a tener las mismas secciones de antes porque ya casi no cabemos. Entonces ya saben que vamos a tener a Blake con la sección de series y cine los martes. También vamos a tener el día jueves la sección de chismes, hashtag, pero pues cada quien con Vale, tu valedora. Y vamos a tener, obviamente, los miércoles la mejor, peor sección de deportes de la FM con Lili Estrada, que se llama, ya saben cómo, la rodilla. También por aquí dice René García, hashtag hora nueva. Hola María, ¿podrías poner para este nuevo horario Newborn The Muse, New Person de Tame Impala, New Order? Un gustazo escucharte a esta hora, mucho éxito. Muchas gracias René y bienvenidos a todos los que ya nos pueden escuchar de nuevo. Y a los que ya no nos pueden escuchar, chale, los vamos a extrañar un buen. Pero vámonos, Oscar dice, hashtag hora que TKM, que suene New Gold, la que debió estar mínimo en el top 5 del conteo reactor. ¿Saben qué? Tienes toda la boca llena de razón. Tenía que estar mínimo en las top 5 de ese año 2022, si no me equivoco. New Gold, gran colaboración entre Gorillaz y Tame Impala, una de las mejores canciones, en mi opinión, que se han hecho últimamente en los últimos años, vamos a decirlo así. Así que, nuevo oro. No todo lo que brilla es oro. ¿O cómo es? ¿No todo lo que es oro brilla? ¿No todo lo que brilla es oro? Bueno, también podría aplicar, ¿no? O sea, según yo, tiene sentido de las dos maneras, pero eso me recuerda bastante a Manu Chao. Pero bueno, nuevo oro, y además lo está escribiendo en español, New Gold, para todos los que disfrutan de los Gorillaz, y para todos los que disfrutan de Tame Impala, y para todos los que disfrutan de Booty Brown. La primera petición oficial, aquí en el hashtag hora qué o hashtag hora nueva. Vámonos. Qué belleza de rola, chale. No, pues, miren, empezamos bien, ¿eh? Primera petición y no conecto el cable. Esto es característico. No te preocupes, George. Es una señal de buena suerte. Esto quiere decir que todo va a salir mal, como siempre. Pero bien, al final. Como la vida misma, gente. Ahora sí, ahí está New Gold, Gorillaz y Tame Impala. City. I'm going to the spot, I'm one of a few, a whole lot of everything. felicitamos por sobrevivir al caos. Ahora vuelve en ¿Hora qué? Con María Letona. Volvemos nuestras ideas en palabras que se convierten en ondas sonoras, que a su vez se transforman en ondas electromagnéticas. Reactor las potencializa, tú las decodificas, sea digital o analógicamente. Las vibraciones del sonido se transmiten a través de la cadena osicular hacia el oído interno. En el oído interno la cóclea desempeña un papel fundamental. Es aquí donde la energía mecánica del sonido se transforma en complejas señales eléctricas que más tarde se transmiten al cerebro. La transformación de las vibraciones mecánicas en pulsos eléctricos es un proceso complejo resultado del movimiento de las células ciliadas en la cóclea. Entran en tu sistema, te genera sinapsis que en algún momento convertirás en acciones entre el mar de las ideas de tu interior. Si nosotros te hicimos pensar en ello, es porque Reactor libera la reacción. Haz algo bueno con eso. Con cada latido, las mentiras tiemblan. Con cada latido se acerca más la verdad. Con cada latido, los rencorosos tiemblan. Con cada latido, la incompetencia se va. Porque otro México es posible. Con seguridad, sin divisiones, con igualdad. Con cada latido, nos acercamos más a la victoria. Porque somos millones los que queremos para México. Un gobierno de verdad. PRD. Somos más que energía, somos bienestar. Así como llevamos electricidad a todo México, llevaremos internet para todos. Somos fuentes limpias y renovables. Construimos el parque solar en Puerto Peñasco, Sonora, el más grande de toda América. Somos proyectos prioritarios. Electrificamos trenes, aeropuertos y sistemas de transporte, conectando a todo el país. Somos CFE, somos más que energía. Gobierno de México. ¡Arráncate, México! Es el comienzo, todo estará mejor. Movimiento Naranja, y el futuro está en tus manos. Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano. Es el comienzo, todo estará mejor. Movimiento Ciudadano. Te dejaremos morir solo. Volvemos con ¿Ahora qué? Por reactor. Ya lo escucharon y lo repito, ¿Ahora qué? Pues ahora sigue la dinámica para regalar los boletos de Slash, es lo que vamos a hacer en este momento. Así que ya saben que yo siempre suelto dinámicas creativas, nada de que conteste primero, porque si no aquí nos hacemos bolas, si no yo contesté primero. ¿Cuántas veces me va a pasar eso, Emiliano? Emigala, te vamos a decir. Emigala está con nosotros y nos va a ayudar todas las tardes, lo cual me tiene bastante contenta. Puede ser un personaje también de este programa, ¿por qué no? En mi gala, ¿sabes cuántas veces me pasó así de que el primero que conteste? Y entonces me mandaban screenshots y screenshots. No es cierto, yo contesté primero. Entonces, a partir de ese momento hicimos creativo. Como ustedes saben, mañana se va a estar presentando nada más y nada menos que Slash. Slash está no como normal, sino que tenemos a Slash featuring Miles Kennedy and the Conspirators. Entonces, The River is Rising, 23 de enero en el Pepsi Center. Está bastante céntrico, no tiene ni siquiera que venir por los boletos, la neta no hay pretexto. O sea, les van a llegar sus boletos a su correo y van a ir por ellos y ya, listo, van a estar ahí paraditos porque yo también voy a ir. Vamos a estar todos viendo a... y escuchando a Slash, ¿no? Uno de los mejores de la historia. Así que la pregunta va a estar, como es el primer día muy barco, siempre soy muy barco, pero más barco todavía. Algo creativo relacionado con la estación y su nueva programación que Slash sacaría de su sombrero. Mítico sombrero de Slash con las bocinitas, ya se la saben, y ese pelo chino que casi se le ve media cara nada más. Pero pues le vino bien con el tiempo, porque no se le ven los años, la neta. Y sigue teniendo pelo, no sabemos si sea suyo o no, pero sigue teniendo pelo. Y pues básicamente, ¿qué sacaría el sombrero si tuvieran que relacionarlo con la nueva programación de Reactor 105? Algunos de los nuevos programas, algunos de los cambios. Y eso lo mandan @ Mariela del Radio en X con el hashtag Hora Nueva. Vamos a regalar un par de boletos sencillos a través de Twitter y otro se va a ir por teléfono al rato. Más al ratillo en el programa. Suerte a todos los que vayan a participar. Aquí Emiliano va a estar en mi gala. Va a estar pendiente de todos ustedes. Vientos, dice, ¿ahora qué? Hola, buenas tardes. Por fin llegué a casa después de trabajar, escuchar tu programa ahora que Dexter dice, podríamos poner canciones de Girl Ultra, Bombay y el grupo Blink-182, One More Time. También dice Fabián el Loco de los Gatos, hola que, y hay nueva hora, hora nueva. Al revés, ya puedo escucharte, que suene The New Pollution de Beck. Uf, qué rolón. ¿Por qué no? Vamos a poner un clásico. Primer clásico que suena en hora que. Vamos a poner New Pollution. Acuérdense que yo voy a intentar leer todos los mensajes que nos lleguen. Va a estar un poco difícil, pero este pertenece a uno de los mejores discos que se han hecho en la historia, gracias a Beck en 1996, el Oddley. Esto se llama The New Pollution, o lo que es lo mismo, la nueva contaminación. Vieja, nueva, la de siempre. La queremos igual aquí en la Ciudad de México. Suerte a todos los que participan por los boletos dobles de Slash. Rolita perfecta para esta semitarde, me late, voy a robar palabra. A partir de ahora les voy a dar las buenas semitardes a todos. Porque ni es tarde ni es noche, o sea, bueno, más bien es como una cosa en medio rara. Estamos en una dimensión desconocida, como pueden haber escuchado a través de la imagen de hora que, en hora buena se transforma, y pues así le damos, ¿no? Esto se llamó The New Pollution, parte de Odelay, porque ustedes lo pidieron a través de X. Y ya hay gente participando para los boletos de Slash. De hecho, le estoy escribiendo al primer ganador. Ya ganaste boleto doble para Slash mañana en Pepsi Center. Manda nombre completo y correo. Y supongo que se lo vamos a mandar por mail, ¿no? ¿Sí? ¿Es oficial? Gracias, Emi Gala. Galita. Galita. Perfecto. Y te enviaremos un correo. Un correo. Corre. O sea, apúrate, pues. Porque si no, va para otra persona. Tienen que estar atentos los que estén participando, por favor, a sus mensajes directos, porque en esos no somos barcos. Si no contestan rápido, bye. Dice, ¿qué óvalas esa María? Ya reportándote mi petición es New World Order de Ministry. También pasando a desearles una excelente semana. Tomás Carranza, hashtag hora nueva, hashtag hora qué. Kidei, qué gusto que nos estés acompañando. También utilizando el hashtag hora qué. Qué chido y hora nueva. Dice, a new career in a new town de Bowie, que también viene en el soberbio Low. Y va de colada una caricatura de Godzilla. Dice, Godzilla como profesor de arquitectura. Mal, pésimo, esto no va aquí. Tirando edificios con los pies o las garras, como lo quieran ver, me gusta. Dice, cámara, le revienta la cabeza, le explota la cabeza con la rola de New Pollution. Uf, a mí también me explota la cabeza con muchos clásicos, aunque no lo crean. Hola, feliz de escucharte en nuevo horario, dice Jonathan Marín. Yo también estoy feliz, dice, poner lo nuevo de Cage the Elephant. Pues sí, nuevo se puede poner cualquier cosa, pues hora nueva, ¿no? El chico del apartamento 512, qué chido verte de nuevo. Quedó perfecto este horario porque es cuando más me puedo hacer güey en la chamba. Me encanta la banda que se hace güey en la chamba. Menos los que me ayudan a mí, ¿verdad? ¿Verdad? El tal Sisu, ¿crees que pueda sonar New Year's Day de YouTube? Porfas, bienvenida a este horario donde tu voz será parte de los ocasos de todos tus fans. ¡Qué bonito! Ocaso. Ocaso miso. A ver, vamos. Many Faces Dude, a Many Faces Dude slash sacarían un lapicero del sombrero para hacer una playlist para la programación de Reactor. Y si se puede en ese mismo programa de la tarde y de paso componer una rolita. Saludos, Mariela del Radio. A ver, vamos a ver. Ish, no, si no usaste el hashtag. Te faltó el hashtag hora nueva. Es un requisito. Dice, me siento un poco como cuando en 31 minutos se acabó el mundo e inmediatamente inició uno nuevo. Ya lo sé. Es así como de que, ay, me morí. No me morí. Sigo bien. Es como cuando las películas, ¿no? Te hacen creer que se murió alguien y de repente sale la 2. Y no, pues justo empieza donde termina la otra y ves cómo se escapa de las llamas, ¿no? A punto de fallecer. Nuevo horario, nuevo programa. La vida es una renovación constante. Es lo mismo que pienso yo, Javier Salinas. Estás en un gran horario. Qué gusto escucharte, dice AJ. Muchas gracias. Hashtag hora que. Hora nueva. Germán, gracias. Muchas gracias. Éxito también a ti con tu nueva etapa como programador de la estación. Arely Ojeda. Estaría súper que Slash sacara de su sombrero un mezcalito para celebrar todo lo nuevo de Reactor. Y te falló, le pusiste ahora qué. Es hora qué y hora nueva. Bueno, el que tiene que traer es hora nueva. Eso sí, lo tiene que traer. Uf, Ministry. Bueno, gente, vamos a un corte para darles la oportunidad de seguir participando por esos pases dobles de Slash. Y regresamos con más música, parte de nuestra programación. Y obviamente más peticiones. Porque apenas llevamos media hora, todavía nos queda rato para celebrar. Te felicitamos por sobrevivir al caos. Ahora vuelve en... ¿Ahora qué? Con María Letona. Contacto con el cuarto de control. Teléfonos en cabina. 5556-016397 y 5556-016399. Redes sociales. Reactor 105 en Twitter, Instagram y Facebook. WhatsApp 5537-093092. Libera la reacción. De Reactor 105. ¿Tú qué quieres para México? Quiero lo mejor para México. Más oportunidades. Que podamos jugar y sentirnos seguros. Más empleo y bien pagado. Necesitamos de ustedes para que a México le vaya muy bien. ¿Ya tienes tu INE? A tus familiares y a tus amistades que viven en el extranjero, recuérdales que tramiten su INE y se registren para votar. Tienen hasta el 20 de febrero. En las próximas elecciones, es importante que su voz sea escuchada. Mi INE es mi voz en México. INE. Reactor 105. Libera la reacción. Delitos electorales son aquellas acciones que buscan alterar los resultados en las elecciones. Nuestra misión como Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales es investigar y perseguir los delitos electorales federales. Denúncialos a la FICEL a través de FICETEL al 800-833-7233 y FICENET.fgr.org.mx. Fiscalía General de la República. Te dejaremos morir solo. Volvemos con enojos. ¿Ahora qué? Por reactor. Por reactor. Más parecido en cuanto a ADN se refiere, es la banda de su hijo, por ahí está Elijah Hewson, está Robert Keating, está Josh Jenkinson y el baterista Ryan McMahon. La banda se llama Inhaler y pues ese es su sencillo más reciente, It Won't Always Be Like This, lo que quiere decir no siempre va a ser así. Y pues no siempre iba a ser así, tenemos que tener un cambio, ¿no? De repente. Oigan, ya tenemos a los dos ganadores de Twitter, un aplauso para el comunicador y el perrito que se llevaran sus pases dobles para Slash mañana. Ahí nos vemos. Si nos encontramos sin pena, hay que tomarnos la foto para que la banda vea que sí, que aquí sí se dan las cosas que uno se gana. Más al rato vamos a dar los teléfonos para que se comuniquen y ganen los últimos pases dobles vía telefónica, hacia la vieja usanza, ¿no? Para la banda que no puede escribir o que va manejando, manos libres, por favor. Saludos a Alondra Flores, que dice: bienvenida a esta hora de los ocasos dorados. It's a new dawn, it's a new day, it's a new dive, life for me, and I'm feeling good. Uf, qué rolón. La neta, qué rolón. Hashtag hora nueva. Radamandis dice: Slash sacaría de un sombrero un nuevo programa de radio, el cual nos alegrará la tarde. Éxito. Muchas gracias. Qué chido, chale. Ojalá puedas participar al rato con las llamadas telefónicas. Eloís Brian Armstrong, ¿qué onda? Dice: ¿qué tal escuchar algo de Slash feat. Miles Kennedy and the Conspirators como The River is Rising para ir calentando motores? También podríamos poner algo de lo que se va a escuchar mañana, ¿cómo no? Quiero darle las gracias de verdad a toda la gente que está utilizando el hashtag Hora Nueva. Es una bendición tenerlos por aquí. Les mando muchos piolines en plan tía, pero pues la neta es que se siente bien chido. Y también está por acá Alzheimer, hacía un buen que no te veía. Arturo Darko también dice: New Beginning de Automatic. Exactamente lo que va a sonar en este momento. Me acuerdo todavía el concierto de Bauhaus. Hablando de hijos, ¿no? De músicos, pues ahí está la hija de uno de los miembros de Bauhaus en la banda llamada Automatic. Y la rola que más conocemos es esta de New Beginning. Y hoy estamos haciendo un nuevo comienzo, justo como dice la rola. Nuevos comienzos son los mejores, ¿no? O sea, tienes todo por delante para pintar ese como canvas en blanco, ¿no? ¿Cómo se dice? El bastidor, ¿no? Lienzo. Un lienzo en blanco. Ay, un lienzo charro. No, un lienzo en blanco. Tienes para tenerlo, tienes para pintarlo así todo por delante. La neta es que está bien chido y se siente bien padre. Así empezar, así como de nuevo límpitos. Aquí está New Beginning de Automatic a través de Reactor 105, cuando ya son exactamente las 6:40 en esta semitarde de lunes. Be a new beginning. Rolototota por parte de Automatic, como estábamos diciendo, a través de Reactor 105. New Beginning, o Nuevo Comienzo, que es justo lo que estamos viviendo hoy en Reactor 105. Estamos de fiesta. Autoaplauso, el primer autoaplauso de hora nueva. Perdón, de hora que hoy es hora nueva. Me tengo que acostumbrar, me tengo que aprender. Yo lo inventé. ¿Qué, güey? ¿Qué onda cuando te tienes que aprender lo que tú mismo te inventaste? Está muy loco. A ver, gente, bueno, esto pertenece a un disco que se llama Exceso, en 2022 salió, que fue justo cuando vinieron, si no me equivoco, si no es que en 2021. Ahorita voy a subir un video, @ Mariela del Radio en Instagram, para agradecerles a todos los que están utilizando el hashtag Hora Nueva, que es el de hoy. Así que, ay, lo hubiera dejado nada más como Hora Que, para que nos aprendiéramos todos el nombre del programa. De modo, esas son cosas que uno piensa después, ya cuando es demasiado tarde. Como esa respuesta que te estabas preguntando, que te acuerdas a las 3 de la mañana, cuando no hay nadie a tu alrededor y no se lo puedes contar a nadie. Así se siente. Medici dice, hashtag Hora Nueva, está a gustito el nuevo horario, me agrada, estaremos en sintonía. Para el Hora Que, algo de Smashing Pumpkins, Time de Pink Floyd, Jarabe de Palo, Tiempo, Four Seasons. Estamos pidiendo rolas con la palabra nuevo, pero también el tiempo nos sirve, Medici. No te apures. Carlos Jarrett dice, en este nuevo programa, hashtag Hora Que, Hora Nueva, mi petición del día de hoy es New Year's Day de YouTube. Ya les puse al mini YouTube, ¿no es suficiente? Ronnie dice, saludos, qué chido que sigas en la tarde-noche. Es semi-tarde. Semi-tarde. Por aquello de los inicios, ¿qué tal? Begin the End de Placebo. Muchas gracias por pedir, Ronnie. Edgar Groove dice, New Year's Day, New Sensation de INXS, Use It the New Pornographers, Brand New Day, The Sting, Float On, The Modest Mouse, The Good News for People. Hace poquito me aventé eso en el karaoke. Aunque no lo crean, es bastante difícil. O sea, también depende del nivel de intoxicación que uno tenga encima, va. Pero pues sí, está. Esto estuvo difícil, pues. Qué chido. Muchas gracias, One, por hacer eco de nuestro hashtag. Se vale que toques un set de electrónica. Ah, quieren todo un bloque de electrónica, vamos a poner. ¿Por qué no? Ana Martínez dice, bueno, escucharte en este horario en el que voy de regreso a casa. Por cierto, ya lo dije el sábado, a partir del próximo sábado, Láser va a pasar a las 7 de la tarde. O sea que hasta los sábados voy a estar hasta ahora. Voy a estar de lunes a sábado hasta ahora. Así que, pues vayan pensando si quieren pedir algo para el próximo Láser. Aquí también lo recibimos con el hashtag Láser. Puedes cenar Brand New Cadillac de The Clash. Oli Bender, ¿vas a seguir siendo nuestro reportero amateur de la UFC? Espero que sí. Que sigas cumpliendo con tus obligaciones. Ay, sí. Que sigas ayudando, más bien. Porque la neta sí se aprecia. Radio Andrex dice, hola querida, qué chido escucharte en esta tarde, noche de tráfico en la mítica Zaragoza. ¿Se podrá cámara de faltas de Enjambre, Rehab de Amy Winehouse o The Tower of the Future Islands? Future Islands va a venir al Vive. Ok. Dice, ¿sería que se pueda In the Beginning de The Clapton? Para el mood, saludines, dice Joe Reyes, saludines. Sé que así será, pero aún así te deseo el mayor éxito en esta nueva etapa. Propongo volver a comenzar de Café Tacuba. Con esa cerramos el programa el día viernes, pero se ve que estás al tiro. Gracias a Rich, gracias a Daniel Ramírez. Más que el horario es quién está en el horario. Ándale, me gusta el GIF de Barbie. Ok, vamos a poner más música. Lo que viene a continuación es parte de nuestra programación, que también estamos estrenando programadores. Hay nuevos programadores en esta estación. Felicidades a Luisa, felicidades a Cori y felicidades a Germán, que están programando, y por eso vamos a tener que hacer uso de la respectiva. Porque si me la paso por el forro, pues no va a estar chido. No va a ser una buena bienvenida para los programadores, ¿verdad? Entonces, vamos ahí con lo que viene a continuación. Ah, por cierto, también tengo que felicitar a los nuevos programas antes de que se me vaya. Quiero felicitar a Cori y a Kluk. Bueno, a Luisa no es nueva, pero también. Lapicero, obviamente. También quiero felicitar a Cuando el Futuro Nos Alcance, porque sigue ahí después del cambio. Y pues Cori y Kluk también con El Camino. Y ya verán lo que viene después. Dicho esto, vámonos con lo que sigue, que es de Bela Lugosi, con esto que se llama Querer Estar, a través de Reactor 105.

es de Fin del Mundo, que comparte un nuevo adelanto de su próximo EP. Después de sacar en el 2020 su EP homónimo, la banda argentina Fin del Mundo tiene un nuevo lanzamiento. Es un segundo EP y ya tienen los sencillos El Incendio y Desvelo, y este es el más reciente, sonando a través de Reactor 105 en la nueva programación. Quiero agradecerle públicamente a Emi Gala, o sea, sí lo pueden encontrar en Instagram, ¿no? @EmiGala. Luego ya en Twitter es un poco más complicado. Sí. MemphisZ10, mejor conocido como Emiliano, ya, aquí en el programa. Porque pues me estuvo ayudando a hacer el nuevo logo, el logo de Hora Qué, que es como una especie de glitch del logo de Enhorabuena, así como todo este programa, es como Enhorabuena en una falla de la Matrix. Ya les decía yo que iba a haber fallas en el sistema a partir del lunes. Así que muchas gracias por este logo tan chido, y también por ayudarnos aquí en las tardes. Ya estoy posteando. Vientos. Bueno, pues, productos de limpieza, dice, ¿qué tal? Bienvenida a este horario, éxito en esta etapa, ya que ningún cambio es bueno o malo, son solo cambios que se deben tomar a favor. Para este hashtag Hora Nueva, sugiero Gonna Leave You, The Queens of the Stone Age. Saludos desde Tepeji del Río Campos. Saludos para ti, gracias por seguirnos en nuestra nueva hora. Mi querida Elix, ¿cómo estás? Dice, llego tardísimo porque andaba en el doctor, pero un gustazo saber que podré seguir escuchándote. Hashtag Hora Qué. El gusto es mío, espero que todo haya salido bien en tu cita médica. Dice, con que no se pierda el clásico, ya deja que se cierren las puertas, necio. Este es un clásico, gracias a Pada, que es la voz de dicho tema. No se va a perder, pero seguimos en construcción. Se siguen subiendo las cosas. Entonces, vamos a darle silencio a nuestro bello fondo nuevo por un segundo para escuchar esta maravilla. Ahora qué. Continúa con María Letona. Y eso que le dije al Rich, un aplauso a Rich Solís, que se rifó toda la nueva imagen de este programa. Le dije que le subrayara ahí el nene, necio, necio, necio. Porque casi no nos gusta decirnos necios entre nosotros, claro que sí. Pronto, en su programa nuevo, estará sonando ese sweeper, como se llama coloquialmente a esos excertos de audio. Dice, qué buenísima onda saber que sigues y sigues en un horario bien genial, porque ahora sí podré escucharte. Hashtag Hora Qué, de principio a fin, en mi regreso a casa. ¿Qué tal que suene nada nuevo bajo el sol de los bunkers? Rick Romero. Qué chido, Rick Romero. Bienvenido a la familia. Héctor H. Vázquez dice, hashtag Hora Nueva, se logró. Claro que se logró. Dice, extrañaba tu voz y tu risa, de Lord Luigi. Pues yo te extrañaba a ti, porque sí me acuerdo. El satánico doctor Ismael. Siento que estoy recuperando gente, no sé por qué. Antes es cuando estaba de 5 a 7, ¿no? Por lo menos en la primera hora. Que la banda ya sale de trabajar. Hay mucha banda que sale de trabajar a las 6 y antes no podía escuchar porque pues era antes, ¿va? Y sí trabajan. No como algunos. Algo de un clásico de clásicos, New Dawn. Me incluyo, ¿eh? New Dawn Fates de Joy Division para este nuevo comienzo en hashtag Hora Qué. Saludos a Joe Reyes. También que nos pedía justo a Clapton. Y voy a mandar más saludos, ¿eh? Voy a mandar más saludos aquí. Ya me perdí. Bushido Lumen. Uf, hace siglos que no te leía, Bushido. Solo podré escucharte una hora, ¿ya ven? Algunos los vamos a perder por una hora. No importa. Vamos a poner otra petición. Que este programa se construye en gran parte de sus peticiones y de los temas que vamos a poner a diario. Por eso cada día va a ser Hora Qué. Una sorpresa más. Dice, ¿puedes poner Synchronize con Disco Day featuring Jarvis Cocker? Que tengas una increíble semana. Mi querida Jazz CG Cupcake Licious, gracias. Por acá dice, Feels Like I Am Dreaming de Chemical Brothers. Es muy larga, pero vale la pena. ¿Y eso qué? Lo hemos hecho antes. Hace rato nos pedían a Ministry y fíjense que creo que está chido. Entonces, New World Order. O a New Order, también está chido. Siempre me hacen debatirme entre dos canciones. Por acá vamos a buscar entonces mejor a New Order. Me acuerdo todavía del disco Music Complete, que no es de los clásicos, sino que a lo mejor ya viene siendo clásico. ¿Cuándo salió? Como 2015. Uy, dos añitos. No, un añito para que sea clásico de los discos más recientes de New Order. Y esta rola que me encantaba, que se llamaba Plastic. Entonces, en este hashtag Hora Nueva, esta petición, por su parte, a través del @MariaLaDelRadio. Aquí está, New Order, o Nuevo Orden en Reactor 105. Qué bueno que lo están disfrutando. Espérenme, córtale, mi chavo. A ver, aquí, la neta es una rola bien chida y no voy a permitir que la mutilemos. Entonces, como no me han mandado a corte, permítanme mandar a corte primero para seguir escuchando y disfrutando de mis supers nuevos, que los estoy disfrutando mucho. Y regresamos ahora sí con Plastic de New Order. Siguen aquí en Hora Qué. Si hoy te fue mal, bien. ¿Te fue mal? Sí. Contacto con el cuarto de control. Teléfonos en cabina. 5556-016397. Y 5556-016399. Redes sociales. Reactor 105 en Twitter, Instagram y Facebook. WhatsApp. 5537-093092. Libera la reacción. De Reactor 105. XHOF, 105.7 de frecuencia modulada. Reactor. Ubicación estratégica del reactor. Mayorazgo 83, Colonia Joco. Código postal 03330, Benito Juárez. Periodicidad de exposición. 24 horas del día, los 7 días de la semana. Potencia. 33.000 watts liberados. Emisora integrante del Instituto Mexicano de la Radio. Somos Radio Pública, Reactor 105. Libera la reacción. Te dejaremos morir solo. Volvemos con enojos. ¿Ahora qué? Por Reactor. Por Reactor. Thank you. Casi 7 minutos de pura calidad con este tema del disco Music Complete de 2015. Llamado Plastic. Que ya regalamos los que quedan, no. Aguantamos tantito, ¿no? Emiliano manda, que aguantemos, dice. A mí todavía se me pone la piel chinita cuando escucho a New Order. Que esto se llama evolución, ¿no? Convirtiendo la tragedia en éxito. Claro que sí. Vientos, bueno, pues seguimos aquí en su nuevo programa llamado Hora Que. Es una enhorabuena con glitches, una enhorabuena con fallas en la Matrix, una enhorabuena en esencia, pero evolucionado. Tenemos novedades en cuanto a la programación y tenemos novedades también en cuanto a la actitud y el horario y en este fondo que no puedo superar. Además empezamos el programa, si no me equivoco, con esta nueva rola de Crumbing, que creo que de todas las que han sacado últimamente es la más bonita, la más chida. Y ustedes siguen pidiendo rolas con el hashtag Hora Nueva y hashtag Hora Que a través del X arroba Mariala del Radio, claro que sí. Don Mundo, qué chido verte, pensé que te había perdido. Qué transita, María, éxito en este nuevo horario y que lleguen los nuevos escuchas. Por favor, hay que darle la bienvenida a todos como si fuera su casa. O sea, si ustedes topan a gente ahí escribiéndonos en el Twitter o topan a gente en el tráfico escuchando, pues vamos a hacer un gesto como de vaquero. Sí, aunque no traigan sombrero. Así como si se quitaran el sombrero, pues. O por lo menos eso es lo que yo hago. Cuando me doy cuenta que alguien está escuchando Reactor, los veo de lejos en el tráfico, es como... chido, vaquero. Dice New Dorp, New York, The Subtract. Uf, uf. Quizá conozcan o quizá no a Solomon, un DJ muy bueno, que tiene de hecho uno de los mejores Boiler Room que se hizo en Tulum. O uno de los mejores Boiler Room en general. Y en ese set tan raro, porque normalmente toca más pesado, pero en ese set está bastante ecléctico, toca esa rola. Así que creo que es justo y necesario. Ahorita vuelvo a poner algo de la programación, pero es que es muy buena petición. New Dorp, New York. Y parece que fue ayer cuando nos tocó ponerla por primera vez. Ezra Koenig, ¿no? De Vampire Weekend. Y Subtract hicieron lo suyo. Así que aquí está New Dorp, New York, porque ustedes lo pidieron con el hashtag Hora Nueva. My girls got a city to run, got the key to the kingdom where the money's from. Never seen the color yellow, never seen the sun. And he thinks I'm the negative one. Flag slapping the manna. New dope, New York. Gargoyles gargling oil. Peak of the empire, top of the rock. Flag slapping in Manhattan. New dope, New York. Gargoyles gargling oil. Peak of the empire, top of the rock. My girl's got a little stick. Keep you cool up in the kitchen while you feed the cake. Keep you waiting in the window while the tank sticks. My girl got a limousine. Got a full-time job just to keep it clean. Got a speaker in the truck, you know where it's done. You think I'm the negative one. Flex from the manor. New York, New York. God goes gambling on. Kick of the empire, top of the rock. Flex from the manor. Baseball bats that never hit home runs. Late nights, black is relaxed. White women singing under dying lights. Baseball bats that never hit home runs. I got a baseball bat, never hit home runs. My girl got a minimum. You stuck right there and the number comes. You smooth operator looking like a bum. My girl got the city to run. Got the keys to the kingdom where the money's from. Never seen Scully yelling, never seen the sun. We'll be right back.

secreto que la psicodelia ha crecido considerablemente en nuestro país desde hace unos años. Tenemos un festival increíble de psicodelia que se llama Hipnosis y otros géneros, por supuesto, pero la psicodelia principalmente. Y estamos muy orgullosos de este psych rock nacional. Jet Nebula suena a través de Reactor 105 en el primer Hora Qué, y no podría estar más feliz. A las 7:24. Gente, vamos a regalar los últimos pases dobles de Slash regresando del corte. Y nada más quiero recordarles, mañana se lleva a cabo la conferencia de prensa del Vive Latino 2024. Aunque parezca que todavía falta aguas, porque uno pestañea y ya están los boletos carísimos. Ya es que no consigo para el domingo y te lo cambio por el del sábado y empiezan ya el tejemaneje de todos. Entonces, pues tomen sus precauciones, va a estar bastante chido. El cartel tiene un par de sorpresas buenas, o nos sorprendió, por lo menos a mí me sorprendió bastante Belanova. Digo, Mana también, pero sorprendió Belanova, que saben que los hemos puesto, ¿no?, en la versión fresa del programa de Enhorabuena, y quién sabe si tendremos versión fresa de Hora Qué. Sería Hora Fresa. Entonces, vamos a tener que esperar para comprobarlo. Pero si acaso hubiera, pues sí, definitivamente pondríamos a Belanova, y claro que vamos a estar ahí viendo a Belanova. Pero otros muchos actos bastante chidos que van a estar presentándose en este 2024. Por ahí van a estar los Choclock, va a estar Longshot, van a estar las Ultrasónicas, va a estar La Castañeda, si ustedes son más nostálgicos. Va a estar Kevin Kall, si les gusta el indie pop, que acaba de sacar su Tiny Desk, que está bastante, bastante chido. Es mucha honra, mexicano, la neta. También va a estar José Madero. Decía que había, pues, sorpresas, ¿no? Ya sea que sean buenas o malas, por ahí dicen que los cambios no son buenos ni malos, pues ahí lo aplicaremos para esto. Está por ahí también el Instituto Mexicano del Sonido. Está Greta Van Fleet, que yo los vi la primera vez que vinieron a México, precisamente en el Metropolitan, donde se va a llevar a cabo la conferencia de prensa del Vive Latino. Y la neta es que yo siempre los defendí, todo el mundo, ay, que la copia de Led Zeppelin y tal. Pues para muestra basta un botón, han llegado bastante, bastante lejos, son unos músicos excelentes, así que si pueden, no se los pierdan. También va a estar Gogol Bordello, que son unos gitanos increíbles, que los vi por primera vez en 2008 en Lollapalooza, Chicago, y me quedé así como, órale. Bastante, bastante bien sorprendida de Gogol Bordello. También va a estar Future Islands, va a estar Fito Páez, va a estar el Columpio Asesino, Diamante Eléctrico, Depresión Sonora, que tanto tocamos aquí en Reactor 105, Cártel de Santa y Secan van a estar en días diferentes. No se preocupen, no va a haber Bueno, siempre va a haber beef, pero no se va a traducir a nada en persona. Era la oportunidad, ¿no?, para que se reconciliaran o ya se terminaran de pelear. Pero bueno, ya, yo creo que días diferentes, sin problema, y ya. Y bueno, voy a estar presentando las bandas el día de mañana. Bueno, haciendo un repaso del cartel junto a Miguel Solís ahí en la conferencia de prensa. Así que si la van a seguir, pues por ahí nos topamos. Vamos a ir con otra rolita más de sus peticiones. Vamos a ver quién está escribiendo a través del X, @ Mariela del Radio. Y prepárense para marcar, ¿eh? Porque ya regresando del corte, vamos a dar ese, acabo de ver un tuit, pero no sé si lo puedo leer al aire. Oni. Dice, hablando de los hijos radio escuchas, por aquí Ana María, definitivamente este es tu horario. Saludos y te deseo lo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias. Vix Taiko. Hola, Pili Jean, ¿cómo estás? Pensé que te íbamos a perder. Está disfrutando de Hora Qué por Reactor y el nuevo Así las Cosas de Enrique en vivo por W Radio. Al mismo tiempo, qué loco. Eres como, no sé, como Lilu del Quinto Elemento, que se echó toda la historia del planeta en 5 segundos. Así. Mi amigo Mane dice, genial que te podré escuchar más. Este es el mejor cambio. Celebro. Si te viene bien, Whole New Way con The Horrors. Claro que nos viene bien. Siempre los horrors vienen bien. Y este es un Whole New Way, o una manera completamente nueva. Whole New Way de los Horrors. Vamos a ver, porque por aquí encuentro otras versiones. Nah, pues de los Sister Sisters, a ver. Whole New. Ya me hiciste dudar. No, pues es de los Sister Sisters, ¿no? Aquí está. Bueno, lo encontré. Aquí está Whole New Way de los Sister Sisters para ti. y para toda la banda que disfruta de este primero Hora Que. No tiene una estrategia ni el equipo necesario para cuidarnos. Ya estuvo. Pero trabajando juntos, podemos enderezar las cosas para que todas las familias de la Ciudad de México tengan las mismas oportunidades para salir adelante. Trabajar unidos es parte del cambio. PAN. Reactor 105. Libera la reacción. Ahí viene la cuarta transformación. Con este ritmo que está sabrosón. Unidos en una revolución que mi México lindo merece hoy. Ay, a la izquierda toma el corazón. PT, PT es la cuarta T. PT, PT es la cuarta T. PT es la cuarta transformación porque México merece más. Ay, PT. PT es la 4T. Te dejaremos morir solo. Volvemos con enojo. ¿Ahora qué? Por reactor. Por reactor. Ya estamos de regreso a través de Hora Qué y es el momento. Esta es la hora. Es la hora de llamar al 5601-6397-99. Vamos a ver, para llevarse esos pases dobles para ir a ver a Slash el día de mañana en el Metropolitan. Vamos a ver. Hola, ¿qué tal? ¿Hora Qué? Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Quién habla? Bien, ¿y tú, Humberto? Humberto, ¿qué dices? ¿Dónde andas? Acá en Ecatepec, manejando. Saludos hasta Ecatepec. Qué chido. Gracias. Que nos escuchas. Oye, feo. Andamos celebrando y para hacerlo como Dios manda, estamos regalando boletos para ir a ver a Slash. ¿Quieres participar? Claro que sí. Solo se van a ir un par, o sea, tú vas a tener un boleto doble. Eso es todo lo que tenemos para regalar por teléfono, Humberto. Así que, ¿sabes cositas de Slash o qué? ¿Cómo estamos de conocimiento general de Slash? Pues, no mucho, pero voy a hacer el intento. Vamos a hacer el intento. O sea, tampoco me la vuelo con las preguntas, la neta, soy bastante barco. Sí, no pongan esas preguntas matadoras. Nunca. ¿Cuándo me has visto? No. A ver. Pero el cambio de horario igual ya eres más ¿Más recia, más amargada? Sí. Nah. Bueno, la neta sí dije que iba a estar más amargator a esta hora. O sea, más ruda. Un poco más acá. ¿Cómo? Mañana, hoy no. Me encanta, me late. Ok. Dime, por favor, ¿tú sabes a qué banda pertenece Slash, no? Aparte de su proyecto como solista, ¿no? Así es. ¿Cuál es? A la Guns N' Roses. Guns N' Roses, bien, vamos bien. ¿Cuál es la canción más famosa de Guns N' Roses que sigue tocando Slash en solitario? Ah, me tocan muchas. La más. ¿En español o en inglés? By Michelle. No. Sweet Child. ¡Esa! ¡Sweet Child! ¡Aplausos, Humberto! Muy bien. La neta, se nota que no está haciendo trampa. Así que felicidades. No me vayas a colgar y gracias por participar y hablarnos. ¿Nuestra primera llamada en hora qué? Ah, ya ves, tuve suerte por inaugurar. Claro que sí, qué bueno, muchísimas gracias por hacerlo. No cuelgues que te va a tomar tus datos, Emiliano. Gracias. Venga. Ahí está, ya se fueron todos los boletos para Slash el día de mañana. Y pues no se preocupen porque vamos a tener buenas entrevistas esta semana y también vamos a tener más regalos. Así que estén pendientes de 6 a 8 todos los días aquí a través de Hora Qué. Hashtag Hora Qué. Mañana tenemos la primera sección con Blakey, que vino el viernes, pero vamos a ver. Ahora sí que recordarle que cambió de día. ¿Qué les parece si vamos con más música? Esto es parte de la programación de Reactor y lo escuchan en punto de las 7:36 de la tarde. ¿Qué, ya nos tenemos que ir a corte? Acabamos de regresar, ¿verdad? ¡Eso! Te encontré, tú estabas a mí. love kills everyone. Love kills everyone. Love kills everyone. Love kills everyone. No sé por qué, pero ya me aprendí esta canción por algún extraño motivo. Esto se llama Love Kills de Rodeo Way a través de Reactor 105. Y la neta es que es buena señal. Cuando uno se aprende la canción desde el principio, eso quiere decir que, aunque falte un año, puede estar en el conteo de las 105.7 mejores canciones. Y quiero ser la primera locutora en mencionarlo en este 2024. Y ya, quedó ahí para la posteridad. Oigan, felicidades a Humberto. Ya les digo que se fueron todos los boletos de Slash, esos boletos dobles. Ya se fueron, ya no están. Ya, ¿por qué se fue? Porque murió. Así que, pues ya, tendrán que esperar a los próximos regalos. Todavía nos quedan unos 20 minutotes antes de pasar al siguiente programa, que seguramente ya les dijeron varias veces, pero no quiero arruinar la sorpresa si es que no saben. Yo soy fan de las sorpresas, así que quédense conectados para averiguarlo. Saludos a Edgar Groove con el hashtag Oraque. Con este horario más ad hoc, ¿habrá día creepy? ¿Ya quieren que vuelva a ser día creepy todos los...? Pero es que, o sea, si está Emiliano, no hay bronca, pero si me dejan sola, no puedo. De verdad sufro mucho, tengo pesadillas. Antes hacíamos siempre jueves creepy. Igual y ahora podemos hacer no sé, miércoles creepy. Ah, no, porque el miércoles es el... No, o sea, tendría que ser lunes creepy. Está muy denso, ¿no? Llegar de la semana, del fin de semana, así luego con historias de terror. Vamos a pensarlo, digo. No es que sea yo fanática del terror especialmente, es por eso que es tan gracioso. Porque ni siquiera me gusta. Fan Broncos 24. Las mejores vibras en este nuevo horario. Ahora sí voy a poder escucharte sin esconder el celular. Qué chido que ya no nos tengas que escuchar de contrabando. Ponlo a todo volumen, que vibren esos bajos. Es más, ponle unos bajos extra a tu carro. Y si no tienes carro, a tus audífonos. Pimpea tus audífonos. ¿Por qué no? Noé Valdivia dice: sí, siento raro escucharte sin la otra canción de fondo, la cual por algún motivo se me olvidó el nombre. Nunca lo sabremos. Dice: ¿hora qué? En esta hora nueva se me trabó la lengua con el antiguo nombre. A mí también. Es que es parte del concepto, ¿no? Es así como estática. Hay estática en la radio. Estás entre el pasado y el presente. Esther Ibáñez, qué sorpresa oírte a esta hora. Gracias por acompañarnos en el tráfico de la CDMX. ¿Y qué pex con YouTube son? Me dolió la espalda, la rodilla. Saludos. Sí, pues, no, o sea, el hijo de YouTube ya está haciendo música, el hijo de YouTube, el hijo de Bono. No, espérense, va a venir el hijo de Vicentico, va a venir, no voy a decir ninguna grosería, es el primer, el hijo de Vicentico va a venir a tocar en el Vive Latino, Florian. No dice mucho que es su hijo, pero pues de ahí vienen todas las influencias que tiene, así que sí, les da curiosidad, sí les da morbo. Si les da lo que sea, escuchen a Florian. Pues a mí me cayó de perlas tu cambio de horario, porque ya te puedo escuchar más tranquila de regreso a casa. Te deseo mucho éxito en esta nueva etapa. Es justo lo que pensé cuando se puso sobre la mesa esa carta, esa opción. Isaías, ¿cómo estás? Qué bueno que llegaste con nosotros a este nuevo horario. Está más chido este horario porque hay mucho tráfico en todos lados, pero lo bueno es que lo haces muy ameno. Se van a juntar radioescuchas nuevos y nosotros los viejos. A ver, aquí nadie es viejo, ni yo. Aquí somos como Peter Pan todos. No vamos a envejecer jamás. Mientras usted siga escuchando este programa, no le saldrán más arrugas. La neta, Shaman Gesa. Pero sí, de entre los escuchas veteranos y los nuevos. Shaman Gesa dice: algo tarde, pero alcancé a llegar a escuchar un rato. Hashtag ahora que mucho éxito en este nuevo horario. Qué chido. Pues mira, te vas a tener que conseguir unos audífonos, porque por lo que veo vas a tener que escuchar el programa en tu trayecto. Natalie Martínez, Oscar Omar, Carlos Dirca, Eli Pecas, Rodrigo Flores Errasti. ¿Acaso habrá alguna relación? Estás descubriendo el hilo negro. Bien, me gusta que tengan teorías conspiracionales. Me gusta. Vámonos con más música, aparte de nuestra programación. Y ahorita vamos a poner más de las peticiones que nos hacen a través del X. Después de escuchar Love Kills de Rodeo Way, vamos con uno de mis proyectos recientes más queridos. Juan Palitos Chinos, Cuando Me Amabas. Desde que los pusimos por primera vez en Reactor 105 me encantaron, así que me da mucho gusto que en esta nueva programación sigan sonando, sigan aquí en Reactor. ¿Y ahora qué?

Ahí está nuestro querido Liam Gallagher. Qué cosa verlo en vivo. Tanto a él como a su hermano Noel, que seguramente, como no se pierde este programa, siempre hace corajes cuando los menciono juntos. Pero pues ni modo, así es la vida. Ha llegado el final del primer Hora Qué. Un aplauso. Hemos sobrevivido esta primera emisión. Y muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por escribir. Y los que no, ya saben que se les vibra igual. No se pierdan otro Hora Qué mañana en punto de las 6 de la tarde a través de Reactor 105. Vamos a tener sorpresas, vamos a tener sección, vamos a tener de todo. Y vamos a despedirnos con una última petición de la gente que nos escribió a través de X. Por acá nos estaban pidiendo a Muse desde hace rato, desde el principio. Newborn, no hay nada como un bebé recién nacido. Así, recién salido del horno. Ahora sí que piel nueva, ojito nuevo, manita nueva. ¿Quién fuera bebé? ¿Vea? Espero que tengan una excelente tarde. Los que van en el tráfico, paciencia, quédense en Reactor 105. Gracias a George en la programación al aire de este programa. Y gracias también a Emiliano por ayudarnos con diversas tareas el día de hoy. Ya mañana se los presento oficialmente, ¿verdad? Venga, pues vámonos con esto que se llama Newborn o Recién Nacido por parte de Muse. Y mañana nos escuchamos con más aquí a través de Hora Qué. Y no podíamos no poner amigos, la neta. Soy María, arroba Mariela del Radio, en Instagram y en Twitter, y por supuesto en Facebook. Gracias y adiós. FM. Todo fluye a partir de este momento. Gracias por escuchar. ¿Hola qué? Con María Letona.